nunca más voy a volver al pueblo de Dios. No voy a volver a pisar jamás. Ya que no aceptaron la invitación de Dios, inviten y sellen ángeles a otros llamados de los últimos tiempos que deben llegar. Gloria a Dios para siempre. Ahora Dios en las alturas para siempre. Estamos a recorrer lugares a visitar. Ande veros jaycube, se pueblo mi santidad. Y vos te pereñe monde, por agua y de cuco y pa. Coge tine menonde, eremos hasta y vos pehuija. Mombre, mombre, bewi, de yeje respira pa. Siete candeleros y subió esa pepa. Gloria a Dios en las alturas para siempre. Gloria al Salvador Jesucristo. Gloria al Hijo del Dios viviente. Posiu amante y posiune, de la se viroja, añando hace corazón te, de y por imbogüejara. Si la suerte ñaro con ente, están tendo güero viay, ya le coma a un asiente o sirva en el Paraguay. Hombre, hombre, bewi, de yejeres tira pa. Estere se abo quaimba, hamba e wi ani sene, sin de pulpe o ila e qua, y los siete candeleros y su huido esa pepa. Gloria a Dios en las alturas para siempre, gloria a nuestro Salvador Jesucristo. ¡Viva la gran obra de Dios! De la huella esa pama, 8 de abril o majé, oye guapañando estaba Santa Cena y Cuave. Ya esa mama rebosaba los mamantes o majé. Y ya te la extranjerada en la Pascua y coge. Mombre, mombre, bewi, de yejeres tira pa. Taja eja eva reyes de esabo cuaimba. Hamba ewi anisene. Sin de pepeo y la ecua, y los siete candeleros y subió esa pepa, y los los siete candeleros y su huido esa pepa. Gloria a Dios. Maravilla la obra de Dios. Estaba observando cómo Dios se sacrifica por sus llamados. ¿Cuántas artes y mañas utiliza Dios para convertir y transformar a sus llamados? Para que puedan sentir en sus corazones una gota de poder y creer en Dios. Tanto sacrificio que muchos no están valorando. Con todo el sacrificio y el amor de Dios, aún hay corazones duros. No quieren renunciar la vana esperanza. No quieren dejar el placer de la carne. No quieren aceptar lo que Dios le promete. No creen que en el día de mañana se van a salvar y van a alcanzar la salvación. Porque si en verdad creyeren que Dios es vuestro Dios y que Dios es el que le llamó y que Dios es el que le eligió, ¿por qué no creen? ¿Por qué no quieren entregarse? Y aceptar el sacrificio que Él está ofreciendo. ¿Por qué no pueden sentir en sus corazones que sí existe Dios? Miren a sus alrededores, analícense cada uno en sus corazones. ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué está reinando en tu corazón? ¿Quién es el que te está dominando? ¿Y por cuándo de que no aceptaron muchos espíritus? Torturen, porque está en nuestras manos. Aquellos que no aceptaron, aquellos que están rechazando lo que Dios le promete, serán torturados, sentirán aflicciones y ni aún así están queriendo aceptar lo que Dios le promete. Porque yo estoy dominando la conciencia. Y también no tan solo aflicciones para aquellos. También traigo dolores, enfermedades a este mundo, a esta humanidad. Hambre, violencia, enfermedades incurables. Cáncer, la gran sida. El aborrecimiento, el suicidio, asesinatos, la guerra, países contra países, padre contra hijos, hijo contra padre, hermano contra hermanas, hermanas contra hermanos, y todo esto yo estoy trayendo a este mundo, a la humanidad, porque tengo jinetes preparados que van a avanzar y será con más potencia, con más fuerza. Jinetes míos. seres vivientes de la tierra, naciones, pueblo, raza y lengua, teman a Dios, denle alabanza, ya llega la hora. Él ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Adoren a quien hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ella. Ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a las naciones con su vino pasional inmortal. Están preparados para recibir a Jesucristo, quien ha de venir y quien ha de hacer su obra. Preparado, humanidad. Su conciencia. Porque yo hablaré a todos y heriré a todos. Porque se quiere levantar y se levantan contra vuestro Dios. Y se sienten tan poderosos como dragones que están devorando a los más pequeños. Jinetes. A prepararse para ir a herir y a gobernar. Y vamos a entrar en medio de los reyes, en medio de los sacerdotes, en medio de los príncipes. Y vamos a dictar la última palabra de Dios. Y le temblará la tierra y tendrá miedo. Y el que se va a endurecer su corazón será más endurecido. Y el que se siente grande se sentirá más grande. Pero como yo soy palabra y justicia, tengo que rescatar de entre medio de ellos, porque también son merecedidos de recibir el mensaje. ¡Avancen, jinetes del caballo blanco! ¡Avancen en este mundo y recorran las naciones! Sí. Porque yo voy a ir y van a escuchar. ¡Háganle que tiemble! ¡Que se levanten! Y que por un minuto respete lo que hiciste yo. Siente tan grande y poderoso. Es el que me llama, protege y ampara todo mi andar. Van a él. Su nombre, por donde transito, que sientan. Oh, mi Jesús, que tiembla. Que tiembla. Por eso le canto. Y que sientan su corazón aflicción. Y que sienta en su corazón miedo. Y que le avance también a ellos esos males que ellos mismos han enviado para los pueblos comunes. Existe Dios. Existe Dios. ¿O no existe? Existe Dios. Arrodíllese ante su Dios. ¿Existe Dios? ¿Me reconoce? Entonces, existe Dios. Entonces, te vas a acercar y vas a buscar el perdón, porque viene el fin de todas las cosas. Llévelo, ángel, en el camino, aunque el enemigo le va a querer poner mucho trastorno. Pero yo soy la vida. Esa comunidad. Acérquense ustedes todos allá. Que tiemble. Que le tiemble la tierra a Europa. Y se va a dividir en cuatro partes esa comunidad. Acérquense y que sientan, para que los que son míos, ese pueblo que es de Dios, que sienta y salga de ese mal. Que sientan la aflicción y el peso. Que sientan la aflicción y el peso y la angustia. Y le van a herir y van a dividir en muchas partes. Y aunque el enemigo está endureciendo, ¿quiere acercarte a Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres acercarse a Dios? Sí, mi Señor. Y sal de aquí antes que te arrepientas, entonces, ángeles. Y sobre vosotros queda la sentencia. Sobre vosotros queda la angustia. Espíritu con más poder quedará sobre vosotros. Y acuérdense porque tengo que rescatar a los míos. Vamos a llegar al Vaticano. ¿Dónde están los grandes? ¿Dónde están los poderosos? Acérquense todos. Que tiemble el Vaticano. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Y para este 2013 van a ver lo que va a pasar allí. Pero no quiere dejarle la entrada. No quiere dejar la entrada. No, no acepten. Eso no era mentira. Ustedes están con la verdad. Ordénense, espíritu. Porque ahora yo estoy hablando. La facultad de Dios. Se están creyendo de dioses y de poderosos. ¡Tú! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy un prelado del Vaticano, pero estoy sintiendo una luz que viene de los cielos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a Dios o te vas a quedar? Te buscaré, porque parece que acá en esto no pasa nada. El Papa está un poco negro ahora. ¡Tú! ¿Quién eres? In il nomine del Patri, et Fili Spiriti Santi, magnificat anima Dominum, et exultavi Spiritus Meo, in Deo salutari Meo, uia respexit humilitatem, ansi la sae, ambeatam me dicen, omnes generationes, urbi et orbi per urbanum. Arrodíllate ante mi presencia, entonces. ¡No lo harás! No lo haré, porque yo también tengo poder. Y todas las naciones, príncipes y reyes, claudican ante mí y me rinden pleitesía. No me arrodillaré. Pero llegará el tiempo que tendrás que hacerlo. ¡Que no sea tarde de ustedes! ¡Vamos! Yo sí me arrepiento, porque no quiero estar más bajo el mando de este hombre. Ángeles, jinetes, tráiganlo a la luz para que medite y analice. Y cuando llega su tiempo, voy a permitir que lleguen junto a mí la Rusia, la poderosa, que está tramando, te está queriendo levantar nuevamente. Tú que ya te has dado por parte, por terminado. ¿Qué estás queriendo? ¿Quién es vuestro Dios? Nuestro Dios es el dinero. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es mi bolsillo y mis joyas, mi alhaja, que tengo montones para repartir contigo también a la mitad. Reparta entonces y quédate sin nada, para ver hasta cuándo. ¿Y tú? Mi Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, que domina la mente y el corazón. ¿Qué te está reconociendo? Sal de esto que a Dios le abomina, de la maldad y del pecado en el que estás vestida. Y sal de esto y cambia de vida. Hoy es para ti día de salvación. Heredades de la tierra, renuncio, lo hago por fe. La gran China, la soberbia, la poderosa, la que está tramando hacer grandes cosas y que está queriendo devorar a todas las naciones. ¿Quién no conoce tu propósito y tu idea? ¿Quién no te... Yo te desnudaré delante de los hombres y delante de mí, que haciendo nada más que ceniza. Pero acuérdate que mi mensaje te llega. Arrepiéntense de corazón. No nos arrepentiremos nosotros. porque nosotros somos la que manejamos esta humanidad. Este mundo está arrodillado bajo nuestro pie, porque somos la alta tecnología y conocemos bien también que existe Dios, pero nosotros para eso tenemos grandes poderes de bombas para destruir cuando queremos destruir un país. ¿Quién se arrepiente? Yo sí me arrepiento, aquel todopoderoso me busca. Yo sí acepto. Yo sí, yo sí. Recíbalo. Y usted, jinete, a la soberbia china le van a herir. Y aquello que me desafiaron antes de que haga será herido por grandes cataclismos y quebrantado, porque se siente que me se está levantando en contra de mí. Porque yo estoy recogiendo a los pobres y a los ricos, a los reyes y a los príncipes, porque no solo Satán ha de recorrer en la humanidad, porque yo también tengo jinete que estoy haciendo esta grande elección. Escuchen, atiendan lo que les voy a decir y presten mucha atención, que no sea que mañana se arrepientan de esta elección. Último tiempo, última oportunidad, ahora y a tiempo, llegué a vuestra casa y les muestro, este es el pueblo de Dios. De gente humilde y sencilla, de gente humilde y sencilla, servidores de Dios, que trabajan con amor y sirviendo a su hermano sin ningún interés, donde hay paz y tranquilidad, donde hay tanta humildad. Miren esos rostros de jóvenes y de ancianos, esa sonrisa tan agradable, esa vestidura tan blanca y tan pura. Yo también quiero que vosotros pertenezcan a este grupo. Abra vuestro corazón. Si alguno acepta al monstruo y su imagen y deja poner su sello en el frente o en la mano, tendrán que beber el vino de la terrible o del terrible castigo. Tendrán que sufrir, gemirá en el lago de azufre y fuego. Gemirán, sufrirán delante de Dios y delante de los ángeles. Pedirán auxilio, pero tarde será. Mientras este pueblo de Dios, me refiero al pueblo obediente, al pueblo sufrido, a un pueblo que ha aceptado desde el comienzo su llamamiento, aquel que ha confirmado en su corazón el sello y el bautismo del Espíritu Santo, levántese pueblo, vosotros. Lograrán un espacio, un nivel muy elevado. Lo humilde de corazón, los sufridos, los que han luchado contra esta fiera, yo os levantaré. Iremos escalando peldaño a peldaño hasta llegar a la meta deseada. Pueblo de Dios, almas salvadas, donde eternamente sus almas gozarán y recibirán la eterna alabanza, porque esto fue la creencia desde el principio, la confirmación a su Señor, creador de todas las cosas y dueño de sus vidas, el dueño de sus almas. Alaben al Dios Todopoderoso, porque se aproxima esta gran manifestación de los espíritus de las tinieblas. Quiero escuchar la alabanza al Señor. Oren, alábenme de corazón. Eleven clamor al cielo. Quiero escuchar esa plegaria sincera. Quiero escuchar esa alabanza constante. Ese corazón entregado, sumiso ante su Dios. Esa entrega de corazón. Esa alma que goza con gran satisfacción, porque con seguridad está alabando a Cristo. Resistan, luchen a través de este sacrificio, en ayunos, en oraciones, en constante vigilancia, para no aceptar a ninguno de estos espíritus que se viene manifestando y que hasta la puerta de Jerusalén os tentará, porque ello está en su salsa y vendrán a querer robar y destruir almas preparadas y salvadas. Pueblo de Dios, pueblo amparado por el Supremo, confíen en mí. No desvíen sus caminos. Con pasos firmes y seguros, con una mente sana, con un espíritu sólido, al Señor, con la vestidura blanca y sin mancha, lograrán, y mi amparo siempre estará con vosotros. Pídenme auxilio, levanten sus ánimos, levanten sus voces, levanten sus espadas. Gloria a la altura para siempre, gloria al Espíritu Santo, gloria a la obra de Dios bendita, Dios Todopoderoso, dueño de Jesucristo y su obra triunfal, porque esta es la obra que estoy manifestando en un principio. Poderes infinitos. Gloria a Dios Todopoderoso. Vosotros sois mi soy su Dios. Pueblo de Dios, amén. Existen potencias superiores, poderosas. Siete potencias del mundo, la más grande, las más poderosas. Pero yo uniré todas esas naciones. La gran China, que es la cabeza, más estarán sujetos a mí. Uniré a todas las naciones, y aquel que no acepte, pobre de aquellos. Porque también tengo dos grandes poderes, dos grandes fuerzas que están con la boca abierta para devorar a aquellos que no están aceptando lo que les estoy proponiendo. Y les voy a presentar el dragón que viene para devorar a aquellos desobedientes y que no están sujetos a lo que yo les ordeno. Adelante, que el mundo te conozca y pueda tremer al verte y al escuchar que ya estás suelto y dispuesto a trabajar por este mundo y esta humanidad. También la serpiente de siete cabezas, buscando para devorar a aquellos y dominar este mundo, esta humanidad. Adelante, que todos se postrarán delante de estos grandes. He aquí mi poder, he aquí mi sabiduría, he aquí les presento, serán los dioses que gobernarán y torturarán, y aquellos que no me obedecen serán devorados como muchos países que ya fueron. Y están preparados para trabajar en este tiempo, el último tiempo. Entonces, prepárense, ejércitos, jinetes que están por todos los países, porque haré la invitación a todos los países, porque tengo un plano preparado para esta humanidad. Unir a todos los países para que haya solo un gobierno. Para que pueda haber unidad, traigan a todos los países que están. Unión Soviética, adelante, y aquellos que se resistieren, arrástrenlo. La gran Roma, el poderoso, la Rusia y la gran China, acérquense. Estados Unidos, lleguen aquí, que haremos un convenio para que podamos gobernar y hacer tremer a este mundo. Adelante. Y aquel que se resistiere, quiera o no quiera, estarán sujetos y obedecerán y aceptarán mi propuesta. ¡Arrástrelo! ¡Espíritus! ¡Arrástrelo! ¡Traigan aquí! ¡Quieran o no quieran! ¡Entren! ¡Formarán parte de este convenio! ¡Cierren! ¡Trabajen, espíritus gigantes! ¡Y este es mi poder y mi fuerza! ¡Este es lo que estoy haciendo! ¡Y yo seré el dueño y señor y gobernador de todo este mundo! ¡Todos estarán a mi cargo y a lo que yo diga! ¿Y dónde está su Dios? ¿Qué pasó de ese Dios que tiene poder y dice que convierte y transforma? ¿Dónde fue ese Dios? ¿Por qué fueron dominados? ¿Por qué no existe Dios? ¡No existe Dios! ¿Por qué son dominados? ¡Tarde ya es vuestro arrepentimiento! Y serán torturados y estarán bajo mi mando y bajo aquellos espíritus. ¡Satán! Lo que son míos, ángeles, rescaten aún aquellos que están por el mundo confundidos. ¡No acepten! Los que están confundidos por el mundo. ¡No permitan, ejércitos míos! ¡Trabajen! ¡Fuerza! ¡Duro, duro, no! ¡No permitan! Y todos marquen con el sello de la bestia aquellos que no han aceptado. Venga y marque a aquellos que no han aceptado la voluntad de Dios. Señor, ¿dónde estás, mi Dios? Esta aflicción, Señor, que siento. El clamor de mis hermanos, del pueblo de Dios. Oren por mí, por favor. Oren por mi alma. Señor, estoy arrepentida. No quiero adorar a la bestia, Señor, quiero... ¡Tarde ya es vuestro arrepentimiento! ¡Tarde ya es vuestro arrepentimiento! ¡Acércate, alma! ¡Haz un esfuerzo! ¡Hermanos, vayan a pelear por ellos! Y continuarás el trabajo hasta donde el Señor Jesucristo te permita. Pueblo de Dios, levante clamor, porque viene grande atropello y querrá el enemigo sacarle a vosotros de donde están llegados. ¿Qué es ese ruido horrendo que molesta a mis oídos? Parece que están llorando a su Dios. Y yo no lo voy a permitir que en este último tiempo se nombre la palabra de Dios. Atropellaremos. Atropellaremos. Ha llegado tu fin y el de todas las cosas. Tú, el dragón, el monstruo, así como todos aquellos que te adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, serán arrojados al lago de azufre y de fuego. Ángeles del Apocalipsis, el águila, el león y el jinete del caballo blanco, con su ejército, van a agarrar a los espíritus poderosos. Avancen. Y a todo aquello que se han adorado a la bestia. ¡Satán! ¡Satán! Estás en mi poder. Tú, que has blasfemado contra Dios y que has blasfemado contra el Espíritu Santo, y vosotros que se han creído dioses y utilizaron el nombre de Dios como si fuera vuestro, y han pecado tanto que me ha abominado su pecado, y se han alimentado de las fornicaciones y de los adulterios, y a costa de los débiles como aves de rapiña, el fuego de azufre y fuego le va a pertenecer. Pero miren, a mi pueblo, al pueblo que está vestido de blanco, que han lavado su vestidura por la sangre del Cordero, que ya no tendrán frío ni calor, ni enfermedad. ¿Se acuerdan que he llegado a cada casa de vosotros? ¿Se acuerda que la invitación le llegó a cada uno? ¿Se acuerdan que les invité varias veces? Y estos son los que han aceptado y lavado su vestidura. Ángeles guerreros del caballo blanco, llévenlo al pozo, al mar de azufre y de fuego, por siempre y para siempre. El especial de la Congregación Cristiana Pueblo de Dios. Escuchas 97.5 FM. Tiene la facultad. Dilo, Señor, para mi alma amparo, que pueda comprender. Yo soy Dios que escucha este mensaje. Que recibido es el paro. Ya se encasó a la palabra, porque ya estamos en su cumplimiento. El que tiene oído, oiga. Alabanzan los cielos por el triunfo de cada cristiano por cada sangre derramada, por cada lloro, por cada tristeza, por cada amargura, por cada renuncio, porque eso será el júbilo en el reino de los cielos. Gloria a Dios para siempre. Para morir, no llevará su tesoro ni el delicado vestir. Segura, ¿a quién sería nuestro afán por las cosas perentorias que mañana se acabarán? Y así compareceremos ante el juicio final, delante de aquel Dios justo, ¿a dónde iremos a parar? La vida en este mundo como pompa de jabón aparenta muy hermosa y se espuma como el vapor. Sea rico, sea pobre, todos nacen para morir. No llevará su tesoro ni el delicado vestir. Crucifixión, por Dios o por la nada, no hay más que peor. Trabajar por otra morada, en pos de una nación. Desde ya tendrás justa paga, y luego la salvación. La vida en este mundo, como pompa de jabón, aparenta muy hermosa y se espuma como el vapor. Sea rico, sea pobre, todo nace para morir. No llevará su tesoro ni el delicado vestir. La vida en este mundo, como pompa de jabón, aparenta muy hermosa y se espuma como el vapor. Y se espuma como el vapor, y se espuma como el vapor.